Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. A los oyentes de Argentina tiene historia les digo a escuchar que choca el asteroide. Va a ser 8:30 de la noche. Va. El asteroide va a pasar muy cerca, como pocos pasaron cerca de la Tierra. 8:30, ¿dónde voy a estar? Chocan los planetas, entonces hay que... Sí, así que apuren todos los expedientes ahora porque va a haber... No me hable de expedientes. ¿Dónde voy a estar esa? Ah, está bien estar ahí. Sí, la agarra en un buen lugar. Un buen lugar me agarra. ¿A qué hora dijo? 8:30. 8:30 de la noche, 8:20 y pico. Sí, dicen que es más grande que un portaaviones. Pero que puede hacer un agujero grande, pero... ¿Y que va a caer en dónde? Sí, no, descartan que vaya a chocar contra la Tierra, pero va a pasar, pero no va a más faltar cerca que la Luna. Algún vivo que diga chocan los planetas. Claro, y aproveche la situación, se aproveche de alguna dama, en fin, esta cosa anticuada. Yo si chocaran los planetas delinquiría. ¿Ah, sí? Sí, cometería algún delito. Vos me escuchaste recién lo que ¿qué le va a chorear? ¿Qué le va a chorear? ¿El celular a Varela, por ejemplo? No, algo más grosso. Tiene... Pero por supuesto. Yo delinquiría. Mirá vos qué angelito tenemos. No tenés ningún angelito acá. A chorear. No. Sí, chorearía no, haría otra cosa. Yo me dedicaría algo a hacer otra cosa más divertida. No, yo no, porque después no choca, pero como todo queda impune. Claro. Porque supuestamente lo hiciste en estado de emoción violenta. La teoría de la por el choque de los... Exactamente. Claro, yo robé porque total el dinero ya no tendría valor. Yo si choca. Dije que delinquiría, claro. No le dije exactamente un robo. Usted está imaginando. Hay toda por una teoría más fina, más sutil. Usted vio pocas películas. ¿Qué va? ¿Qué pensará hacer esta mujer? Bueno, Graciela, ¿se va a subir a la moto nomás? Digo, porque sí, estás con sí. una especie estoy, de jean estoy, ahí sí, como sí. para andar en moto. Sí, está sentadita arriba del casco. Exactamente. Vamos a andar con los amigos. Saludamos a los 1.151 amigos de Argentina Tiene Historia y les decimos que nos pueden llamar todos al 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Estamos en Facebook, por supuesto, y pueden también entrar a nuestro blog para escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes. argentinatienehistoria.blogspot.com. Y le preguntamos a nuestro operador, che, Luciano Profili, ¿de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, ¿quién te ha llamado? ¿A qué ha venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, ¿quién te ha llamado? Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede en nadie más. Contrataron a los chinos para pisar el apellido. Ay, mi vida, alta sociedad. Que gritaba con la panza llena de felicidad. Sobre qué más caro siente mi manjar está caliente. Se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. El tema del día. En Argentina tiene historia. Apellidos que retornan. Roca, Bullrich, Alvear y Martínez de Hoz. Familias tradicionales que en distintas generaciones gravitan en la vida económica y también en la vida pública. Fueron militares, fueron presidentes, fueron ministros de economía, fueron negociadores internacionales infames y políticos travestis. De todo hay entre estos apellidos que retornan. Hay patricios y hay apátridas. ¿Cómo se formó la genealogía y la prosapia de estos tradicionales apellidos argentinos? Hoy en Argentina tiene historia. País, país y su gente. Argentina tiene historia. No vamos a decir que son impresentables, no, todo lo que nombraste, pero son apellidos que tienen su historia. A mí me toca hablar de los Roca. Ya el apellido denota cierta fortaleza. Uh-huh. Si buscamos Roca en el diccionario, encontraremos que se define como una piedra muy dura y sólida, o como una cosa muy dura, firme y constante. Dura, firme y constante. Digamos que salvo el último vástago, el que fuera partícipe necesario del famoso pacto Roca-Runciman, todos los anteriores fueron personajes duros, firmes y constantes, uh-huh, independientemente al servicio de quién ponían esa dureza. El primer Roca de la saga de los Roca vino de España. Se llamaba Pedro Roca Vidiela. Era capitán del ejército español afincado en Tucumán, donde fue regidor del Cabildo. Sabemos que en 1789 se casó con María Antonia Tejerina, mujer emparentada a importante familia de comerciantes del norte. Don Pedro Roca tuvo con María Antonia 3 hijos. Según María Argeri fueron 4, pero no nos vamos a pelear por eso. Ellos son Pedro José, María Segunda y José Segundo Roca. Que nació, el último, José Segundo Roca, nació en el año 1800. Los 3 son tucumanos y los varones, los 2 varones, adhirieron rápidamente a las ideas libertarias de mayo del 1810. Puede decirse que José Segundo Roca, antes de aprender a jugar, aprendió a guerrear. Con 15 años ya estaba en el regimiento de cívicos de Tucumán con el grado de cabo primero. Peleó a las órdenes de Belgrano y en 1820 formó parte del ejército de San Martín en su expedición al Perú. Allí intervino en varias batallas y ya como capitán formó parte de la fuerza que San Martín enviara a ayudar a Sucre. Luchó en Pichincha, estuvo en la victoria de Cepita y finalmente en Junín. Obtuvo medalla de oro de Bolívar y del Cabildo de Quito. En algún momento de esas campañas fue herido y dado por muerto, pero no. Duro como una roca, José II pudo ser socorrido por un indígena llamado Ataliba, nombre que, como veremos, no lo iba a olvidar. En 1826 llega a Buenos Aires a tiempo para alistarse en la guerra contra Brasil. El hombre no hacía otra cosa más que pelear, José. Claro. Luego se une a Lavalle. Perseguido por los federales, este Roca unitario regresa a Tucumán, lucha contra Quiroga, se exilia en Brasil y regresa en 1837. Aquí hace un alto en el camino, venía peleando desde chiquito, deja por un rato el sable y aprovecha para casarse con doña Josefa Agustina Paz Pereira, otra tucumana de cuna. Rápidamente tiene 2 hijos, Alejandro y Ataliba. Y acá aparece, le pone en honor al que le salvara la vida. Mira. Su segundo hijo le pone a Ataliba. Rosas lo encarcela en ese tiempo 3 años, pero cuando regresa en 1842, recupera el tiempo perdido y tiene 7 hijos más. En total, 9. El primero de esta segunda serie y tercero del total nace en 1843 en Tucumán y es bautizado como Alejo Julio Argentino Roca Paz. Alejo primero. Alejo. Dice su madre Agustina Paz en una carta antes del nacimiento. Se llamará Julio por ser el mes glorioso y argentino porque confío en que sea como su padre un fiel servidor de la patria. Luego su padre le escribe al gobernador Celedonio Gutiérrez y le dice, esta nota es imperdible, anoche Agustina dio a luz un hermoso granadero. Mirá el mandato, ¿eh? Dígnese vuestra excelencia a disponer de este nuevo soldado como el mejor afecto. Ahí lo tenés, ahí tenés otro soldado. Pero la vida continúa. Después de Escacero, el ahora coronel José II Roca, para no perder la costumbre, sigue peleando. Pero esta vez se hace acompañar por cuatro de sus hijos. Como hay padres que van con los hijos al fútbol, sí, este, ¿no es cierto? Che, no tiene nada que hacer, este pibe, vamos. Vamos a pelear. Este José II lo lleva a toda la guerra. Es interesante hacer un perfil psicológico de alguno de nuestros, claro, próceres con esta data, ¿no es cierto? Va con cuatro hijos: Julio Argentino, Rudecindo, Celedonio y Marcos. Familia guerrera, si las hay. Incluso estos dos últimos, Celedonio y Marcos, murieron en combate. También el padre, ya comandante, fallece inesperadamente cerca de Paso de la Patria. No en una batalla, pero sí en el medio de un avance, digamos. Así se crió, en medio de guerras y matanzas, Julio Argentino, que fue de los Rocas el que llegó más lejos en nuestra historia. Y repito, es interesante ver cómo se formó el carácter de este tipo. Y tan lejos llegó que puede decirse que hay dos Argentinas distintas antes y después de Roca. De acuerdo a la tradición familiar, peleó aliado de Urquiza en Cepeda y Pavón y luego en la Guerra del Paraguay, haciéndose fama en Curupaytí. Más tarde peleará contra López Jordán, obteniendo así en 1874 el grado de general. Luego vino la mal llamada Campaña del Desierto, que fue un verdadero genocidio. Uh-huh. En esta campaña se mezclan los intereses económicos de las minorías terratenientes con el discurso de una estrategia geopolítica que apuntaba a apuntalar la soberanía en el sur. De haber tratado de sumar a los pueblos originarios e integrarlos, como algunos proponían, algunos oficiales de él, supongo que otro hubiera sido el juicio de la historia. Pero a diferencia de sus ancestros, este Roca se da cuenta que ahora debe aprovechar los triunfos militares para reciclarse en un político. Sabe que debe cambiar el fusil por el discurso, el pacto y la trenza. Así llega a su primera presidencia en 1880, en un periodo de auge del comercio internacional y crecimiento poblacional. Y luego una segunda presidencia en 1898 hasta 1904, época del granero del mundo. Uh-huh. En 1872, Roca se casó en Córdoba con Clara Dolores Funes Díaz, con quien tuvo 6 hijos. Pero esta vez invierte la relación entre hombre y mujeres y tuvo 5 mujeres. Y el varoncito que resultó ser Julio Argentino Pascual Roca, el último de la saga. Este fue el último Roca famoso. No fue militar, sino abogado. Su tesis fue sobre posesión hereditaria, lo cual, atento a la cantidad de tierras que poseían sus parientes, claro, era casi una definición. Claro. O sea, mandato familiar. Eligió la tesis porque, claro, sabía que la iba a usar. Y además vos nada de pelear, vos te vas a arreglar los asuntos de herencia. Exactamente. Por posesión de apellido hizo una rápida carrera política junto a los conservadores. Fue diputado, gobernador de Córdoba y llegó a vicepresidente de Agustín Pedro Justo en 1932, ya en la década infame. Ocupando ese puesto es que viajó a Londres a firmar el bochornoso pacto Roca-Runciman, donde el tipo llegó a decir, seguramente en inglés, esto no lo pude encontrar en qué idioma lo dijo, pero lo dijo, que la Argentina, por su independencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Cipayos como pocos, sus dichos obsecuentes serían un buen antecedente para las futuras relaciones carnales que luego supimos tener y padecer. Uh-huh. Este es uno de los orígenes. Evidentemente, de todos los Rocas, este Julito, sin duda, fue el cascote más blando, pero a la vez uno de los que más daño hizo a la República. Y mire que hubo gente que durante 200 años se dedicaron a hacerle daño a este país. Pero eso es otra historia. La radio pública. Argentina tiene historia y está por... Y está por... Por la radio pública. Cortitas de la historia. La batalla de Suipacha ocurrió el 7 de noviembre de 1810, a 25 kilómetros de Tupiza, en la actual Bolivia. Entonces, Intendencia de Potosí. La batalla duró media hora y las fuerzas argentinas solo tuvieron un muerto, mientras que el ejército realista sufrió una completa derrota. Además, fue el primer triunfo de los ejércitos argentinos en la Guerra de Independencia. Santiago, vos contaste el último roca público de la vida pública fue este Julio Argentino Hijo, digamos. Sí, el de Julito la deuda, le decía. De la, perdón, de la, del pacto Roca Runciman. Sí. Los rocas que ustedes hoy pueden escuchar tienen que ver no con la política abiertamente, sino con la economía, son los empresarios roca, es una familia que nada tiene que ver. No, no, son lo mismo, tiendo C. No, no, nada que ver, son los roca con doble C, son italianos. Inmigrantes. Un emporio han fundado porque hoy es una multinacional, tiene 60.000 empleados en todo el mundo. Y muy despreciados por los otros en el marco de aclarar permanentemente que no tienen nada que ver. Sí, pero querido, si hubiera una hija casadera con uno de estos roca fuertes, ¿sabes cómo agarrarían viaje los roca tradicionales? Los roca siguen teniendo lo suyo. Claro, sí, no. ¿Y tierra le debe haber quedado algo, algún campito en algún lado? No, no, seguro. Lo que pasa es que la familia se va multiplicando. Pero los Roca han sido gravitantes. Y sobre todo, decía fuera de micrófono, la figura central ahí, que hay que estudiar más allá de la responsabilidad en una masacre de los pueblos originarios, es Julio Argentino Roca, padre, porque gravitó entre 30 y 40 años en la política argentina. Planteó novedades, transformaciones muy fuertes, como la distancia frente a la Iglesia, que después se dio marcha atrás en eso. Es una figura para estudiar, además de su costado negro. Yo diría que más en una pequeña variante, en lugar de decir más allá de la masacre, creo que teniendo en cuenta que la masacre era parte de estos planes en los que él consideró necesario aplicar para poder llegar a tener 30, 40 años de poder. Claro, claro, no, no, sin duda. Son remedios letales que tomaban solamente en cuenta aquellos intereses que a los que podía servir o que quería construir, y el resto eran anécdotas que había que ir reformando y transformando. No, no, era el gran cuadro de las clases. Sí, él llegó poderosas. Muy joven a la primera presidencia, con sí. 32 años. 37 años creo que tenía. Pero y uno de los atentados fue con una roca, precisamente. Le pegaron la cabeza con una roca, a roca. A roca. Bueno, vamos a escuchar ahora a un colega que nos habla de la influencia de otro apellido que siempre vuelve, los Martínez de Oz. Alfredo Zayar, jefe de la sección de economía de Página 12 y del suplemento económico Cash. El primero de los Martínez de Oz es un comerciante español acusado de tráfico de esclavos que llegó a estas tierras a fines del siglo XVIII. Su nombre era José Martínez de Oz y se dedicó al comercio de exportación de sebo y cuero, diversificándose hacia actividades rurales. Ese Martínez de Oz no tuvo descendencia y adoptó a uno de sus sobrinos, que se llamaba Narciso de Alonso Martínez, hijo de su hermana, doña María Antonia Martínez de Oz. Y ahí su sobrino adoptó el apellido de su tío en agradecimiento de la ayuda recibida. Ahí viene lo de Martínez de Oz. Narciso dedicó su vida a las actividades comerciales, bancarias y agropecuarias. Uno de sus 11 hijos fue José Toribio Martínez de Oz, que se convirtió en fundador y primer presidente de la Sociedad Rural Argentina en 1866. José Toribio, además, fue senador nacional, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y titular de la Comisión de Reconstrucción de la Aduana, estuvo entre los fundadores del Club del Progreso y del Jockey Club. Ahí viene un aspecto esencial para entender cómo se desarrolló como gran terrateniente la familia Martínez de Oz, porque fue una de las beneficiarias de la denominada Conquista del Desierto, ya que recibió luego de la campaña 2,5 millones de hectáreas de terrenos en la Patagonia. Otro miembro de este clan, o sea, de esos 11 hijos que yo te mencioné, fue Federico Lorenzo Martínez de Oz, que administró e incrementó ese patrimonio familiar. También presidió la sociedad rural entre 1928 y 1931. Fue dirigente del Partido Conservador y de la organización paramilitar Liga Patriótica Argentina. Él fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1932, pero no llegó al final de su mandato porque dejó el cargo en marzo del 35 luego de un juicio político. Esa saga llega hasta nuestros días con el hijo mayor de Miguel Alfredo, que fue el conocido Joe, José Alfredo Martínez de Hoz, que además de destacarse en el negocio agropecuario como presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 1946 y 1950, en este caso el menor y más célebre de sus hijos llevó su nombre también, José Alfredo, que no fue solo ministro de la dictadura militar del 76, sino que antes fue ministro de Economía de la provincia de Salta durante la Revolución Libertadora, también fue ministro de Economía en el gobierno de José María Aguido entre 1962 y 1963. Él fue presidente de Afindar antes de asumir como ministro de Economía de la dictadura. Fue presidente del Consejo Empresario Argentino, una de las organizaciones patronales que trabajó para el derrocamiento de un gobierno democrático de Isabel Perón. Fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1990 y buscó ser investigado por el secuestro de dos empresarios, Federico y Miguel Guttenheim, que fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo, encarcelados entre noviembre del 76 y abril del 77. Si uno ve lo que es la saga de la familia Martínez de Hoz, la encuentra desde la época de la colonia hasta la fecha, siempre entrelazado entre el poder económico y los sectores más conservadores, retrógrados, que han recorrido la historia política argentina. Me agoté. Me agotó el currículum del terrible muchacho. No tiene nada que ver con la hoz y el martillo, Martínez, pero José Alfredo fue una segadora para la industria media de la Argentina, la industria textil, la industria, la audioindustria, la industria de los equipos de audio, es decir, sectores enteros de la industria fueron barridos por las políticas de Martínez. Sí, de Hoz. Siguen la firma, porque sí, siguen la firma. Digo, sí. Esos fueron apenas dos, tres, cuatro. De los, sí, ni hablar. Siguen las firmas, en realidad la destrucción. Igual, de todos modos, convengamos en que la finalización del proceso la llevó a cargo la economía de Carlos Saúl Menem. Sí, sí, sí, claro. Terminó. Digo, como una tantas tarea otras que, cosas, que la dictadura, iba a decir. El gobierno de Carlos Saúl Menem concretó y llevó a ponerle la frutilla al postre, el remate, continuador, sí, a todas las políticas realizadas en la época de Martínez de Hoz. Eso es así. Lo que es cierto es que José Alfredo Martínez de Hoz fue el inicio. Ay, José Alfredo, te salió re amigo. Te salió re amigo, José Alfredo. No, para ubicar a este Martínez de Hoz, hizo la reforma financiera, fue el primero en el 77. Empieza todo lo que va a ser por 30 años aproximadamente. Un programa que empieza a peregrinar en 1975, justo es decirlo. No había ninguna improvisación, en este material que él venía trabajando, y que la dictadura simplemente, digo, a través del rol que le cupo a la parte militar, lo que hizo fue poner en valor y poner en ejecución un proyecto largamente acariciado por él y tantos otros economistas. No, además Mondelli, que fue el que inicia eso, no tuvo detrás un gobierno estable que pudiera sostenerle todos esos cambios financieros. Por eso Martínez de Hoz se buscó a los militares. Por eso no es la política de los militares, sino que es la política de Martínez de Hoz sustentada por militares. Sí, cuenta García Lupo, Rogelio García Lupo, que Martínez de Hoz, antes de todo eso, llegó a ser administrador de 2 docenas de multinacionales en la Argentina. Sí, formaba parte de los directorios. Sí, sí, sí. Es de esos personajes que ellos solos ya concentran, pero un legajo impresionante, ¿no? No, tiene un currículum nada desdeñable. Vos sabés que cuando pasabas por Plaza San Martín, antes de que estuviera preso y todo esto, a veces lo veías salir del Cábana y lo veías cruzar así pequeño, muy pequeño físicamente, enjuto, con una cosa así, delgado, con mucha tranquilidad, cruzando siempre con alguien que llevaba un perro y demás. Y vos decías, ¿este tipo no estuvo en un puño? Y este tipo no estuvo en un puño con esa endeblez física tan impresionante. Sí, señor, ese tipo no estuvo en un puño. Sí, sí, sí. No era como el gordito Alzogaray, pero pero estuvo más grave. Alzogaray en el tiempo quizá tuvo gravitación e intervino en cuanta dictadura hubo Alzogaray. Sí, Martínez de Hoz también. Digo, eran distintos los roles. Sí, tenía un rol desde afuera. Alzogaray era el funcionario de la dictadura. El rol de quien manejaba los hilos hasta que con la dictadura del 76 se entiende que tiene que ponerse al frente, porque ese es su proceso y no el de otro. Exacto, pero en el plano de funcionario político, Alzogaray empieza con Frondizi, sigue con Onganía, continúa con la siguiente dictadura. Sí, por eso, dictadura. Quizás se equivoca el camino al exponerse tanto en la vidriera pública, quizás... No tuvo tanto costo Álvaro Alzogaray. Se murió tranquilo, sin grandes problemas. No le costó, no le trajo. Se pasó sí, diciendo si el costo que había que achicar jurídico, el Estado. Si el costo es jurídico, no. Si el costo es el costo como se lo mire en la historia, la verdad que entre uno y otro no hay mucha diferencia. Bueno, no sé si más dolor de cabeza le trajo la hija. Claro, la ligó la hija. No, bueno, chicos. Tenemos un mail. Nos escriben a nuestro Facebook, Mauro Nicolás dice, hola amigos, los saludo desde la cálida y pesada tarde de Bursaco. Se olvidan del clan Pinedo, que siempre andan rondando. En la década infame, sí. En los 60 y ahora, militando en las filas del macrismo. Saludos a todo el equipo. Mauro Nicolás. Es verdad, pero no nos olvidamos. Simplemente tenemos que elegir unos apellidos porque no podemos en un programa de una hora abarcarlo todo. Seguramente convencido de que vamos a retomar esos Pinedo temas. Me encantaría, al Pinedo de acá me encantaría sí. De ahora a la actual hacer un reportaje. Y lo vamos a hacer en otro momento. Sí, hoy elegimos estos cuatro. Tenemos varios. Y seguiremos hablando en la segunda parte del programa de apellidos que retornan, Roca, Bullrich, Alvin y Martínez de Hoz. Ahora llegan las noticias, luego las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langaluso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, tengo como quien dice una fiaca y como para tirarse a dormir. Mira una siesta en una jamaica paraguaya. ¿No me diría usted cuál es la efeméride del día de hoy? Bueno, me parece muy poco profesional lo suyo, Catita. Pero si quiere le digo que hoy, 8 de noviembre, es el día de la radiología. No, Pepe, ese no lo festejamos ya hace 2 meses. ¿Se acuerda que me habló de los locos de la azotea? No, Catita, ese era el día de la radio. Yo le hablo del día de la radiología. Mire, Pepe, usted escuche la radio que quiera, pero a mí no me confunda. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos. Mire, Pepe, a mí nadie me va a meter en el interior del cuerpo ningún agente físico, y menos mientras estoy escuchando la radio. Bueno, Catita, usted diga lo que quiera. Yo simplemente cumplo con decirle la efeméride. Ay, ¿por qué no me dijo que cumplía año? Ay, no le traje ningún regalo, Pepe. ¡Qué amiga más intraga! Bueno, ingrata querrá decir, ¿no? Bueno, Pepe, tampoco me insulte, ¿no? Que del cumpleaños de un amigo se olvida cualquiera, al final de cuentas. Pero lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos... Si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Félix Luna dijo que aquello que llamamos aristocracia argentina es absurdo. Porque basta trepar un poco en el árbol genealógico de cualquiera de estas familias tradicionales para descubrir que provienen de un antepasado contrabandista o bolichero. Sin embargo, dijo que los Alvear son una excepción. Se trata de una de las pocas familias genuinamente aristocráticas. Efectivamente, el fundador de esa dinastía fue Juan Bautista García de Alvear y Garnica, quien había nacido en 1657 en Nájera, España. Era un hombre de origen noble y era funcionario de la Hacienda Real. Por su trabajo se traslada a Córdoba, España, se casa en segundas nupcias con una dama del lugar, y de este matrimonio nacerá Diego de Alvear y Escalera. Bueno, empieza la escalera a la fama. No, hablando en serio. Este Diego de Alvear y Escalera aparece en 1729 comprando viñedos y fundando las bodegas Alvear, todavía allá en España. Con su hijo Santiago van a ampliar el negocio exportando vinos. Y su nieto, Diego de Alvear y Ponce de León, nos interesa directamente porque hace una gran carrera en la Marina Española, viene al Río de la Plata y durante 20 años se dedica a estudiar y cartografiar las zonas fronterizas con el Brasil portugués. Ese ya conecta a los Alvear con el Río de la Plata. O sea que el hombre no vino a hacer la América como la mayoría de los otros, sino para realizar una misión científica. Así lo cuenta la colega Silvana Iglesias en su sitio online Los Abuelos de mi Historia. Y lo describe de este modo: fina estampa, rostro aguileño, grandes ojos rasgados y modales corteses. Diego se conectó rápidamente con las familias más reconocidas de acá, conoció a Pepa Balbastro y se unieron. En 1782 el matrimonio partió hacia Río Grande en el Brasil para hacer los estudios cartográficos y vivieron 18 años en la selva. Cuando despunta el año 1800, ya con prole numerosa, porque en la selva mucho para hacer aparte de mapa no había, emprenden viaje de regreso a España, pero ignoran que van rumbo a la tragedia. Parten en distintas fragatas. La mujer de Alvear y las hijas fueron en una fragata. Carlos María, el mimado hijo menor, se puso muy caprichoso, quiso viajar con el papá en otra fragata y eso salvó su vida porque la nave en la que viajaban la madre y las hijas fue hundida por buques de guerra británicos. Ese chico que salva su vida va a realizar en España una destacada carrera militar junto a un joven de familia humilde de Yapeyú, Corrientes, llamado José de San Martín. Incluso hay versiones discutidas de que en realidad los dos eran hermanos, ya que San Martín habría sido hijo no reconocido de don Diego. Bueno, los dos, San Martín y Carlos María de Alvear, vendrán en 1812 a Buenos Aires para convertirse aquí en grandes protagonistas de los convulsionados 20 años que siguieron a la Revolución de Mayo. Fueron fundadores de la Logia Lautaro, participan en 1812 del primer golpe de Estado de estas tierras que derrocó al triunvirato e influyen en los sucesos que llevaron a la Asamblea del año 1813. A partir de allí, los derroteros de San Martín y de Carlos María de Alvear empiezan a separarse hasta que se terminan odiando. Más allá de los celos que le atribuyen a Carlos María por la ascendiente carrera militar de su amigo, hay que decir que este Alvear era el mentor de los intereses de la burguesía porteña, mientras que San Martín impulsaba, como sabemos, un proyecto político-militar diferente. El historiador Alejandro Catarusa afirma que Carlos María de Alvear fue un actor importante y a la vez políticamente errático, iba como los vientos cuando cambiaban. Fíjate, fue director supremo en 1815, fue montonero en 1820, fue jefe de las fuerzas argentinas que lucharon contra el Imperio del Brasil en 1827, fue colaborador del gobierno de Lavalle en la provincia de Buenos Aires y luego fue representante de la administración de Rosas ante los Estados Unidos. Iba y venía, iba y venía. La descendencia de Carlos María de Alvear mantiene el protagonismo de los Alvear en la política argentina. En 1880, cuando el presidente Roca, de que hablaba Santiago, concrete la federalización de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, uno de los hijos de Carlos María, se va a convertir en intendente de Buenos Aires. Torcuato se casa con Elvira Pacheco, descendiente de otra familia tradicional. Era hija del general rosista Ángel Pacheco. Torcuato y Elvira poseían una fortuna muy grande basada en su condición de terratenientes. Pero Torcuato no va a ser un actor de reparto en la política. Gobernó la ciudad entre 1880 y 1887 y esa fue una época en que Buenos Aires se transformó aceleradamente. ¿Qué pasa? Concluida la guerra contra el indio, cambiado el rostro de la ciudad por la llegada a esa altura de cientos de miles de inmigrantes, Buenos Aires estaba modernizando. Y el intendente acompañaba el proceso trazando nuevas avenidas, parques y plazas. Ejemplo más a mano, la Avenida de Mayo, ese bulevar bien europeo que Torcuato empezó a ejecutar y que llevó más de 10 años concluir. Si ya no estaba Torcuato como intendente cuando en 1894 se inauguró la Avenida de Mayo, pero la empezó él. El cuarto hijo de don Torcuato y doña Elvira se llamó Máximo Marcelo Torcuato y va a ser el bon vivant y el político que en el siglo XX va a marcar junto al plebeyo Irigoyen tanto el primer partido de masas de la Argentina, la UCR, como, en el caso de él, a la acción política de una derecha más lúcida que la derecha de los conservadores. Dice Catarusa que Marcelo T. siguió los caminos usuales de un joven de la oligarquía. ¿Qué hizo? Estudió en el Nacional Buenos Aires, se recibió de abogado en la UBA, frecuentó todos los rincones de la noche porteña, desde los teatros del centro, bien decentes, hasta lugares impresentables como lo de Hansen, en los márgenes de la ciudad, y a veces por armar quilombo terminaba en la cana. Y podemos decir que le agregó una frutilla a la torta. Se enamoró de la exitosa soprano portuguesa Regina Pacini y los dos se convirtieron en una pareja de película. Todas las costumbres sociales de Buenos Aires giraban alrededor de esta pareja. Pero ya para entonces era más que un militante político que había organizado comités, participado en revoluciones, como cuadraba el radicalismo inicial de fines del siglo XIX, principios del XX, y también había trabajado como secretario Leandro Alem en la recién fundada Unión Cívica. Alvear fue amigo de Hipólito Yrigoyen, quien lo designa a su sucesor presidencial en 1922, cuando era embajador. ¿Dónde era embajador Alvear en ese momento? ¿Dónde te imaginas? En Francia. En París. Un mes antes de asumir, en el puerto de Buenos Aires, Torcuato le dio un abrazo a Yrigoyen, que lo estaba esperando en el puerto, y le dijo: usted sabe que siempre seré su amigo fiel. No fue así. Alvear fue presidente hasta 1928, lideró la oposición interna a Yrigoyen, llamada antipersonalista, y tejió alianzas con varios partidos conservadores, que eran sectores de la antigua oligarquía y burguesía en ascenso, opuestas a la UCR. La presidencia de Alvear fue la de los años de bonanza, los 20, marcados por el impulso a la exploración petrolera, la ausencia de conflictos y el crecimiento económico, es verdad. Va a gravitar en la política argentina todavía en los años 30 de la década infame y hasta su muerte en 1942, pero dejó un sello negativo, la alvearización de la política, es decir, el giro, el término alude al giro a la derecha de un partido que prometía transformaciones, la alvearización de la política. Marcelo T. fue el último de los Alvear en ocupar el centro de la escena. Argentina tiene historia y es de todos. Comienza espacio publicitario. Voces con historia. Voces con historia. Acabo de asumir en forma transitoria en la presidencia de la Nación. Deseo que en el término de 24 horas tengamos la suerte de tener un presidente electo por la Asamblea. Creo que las medidas las debe tomar quien asuma esa responsabilidad con un programa de gobierno serio para recomponer la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este país. Eduardo Camaño, expresidente. A mí me toca una familia que tiene presencia hoy, efectivamente, en el tránsito, y además mucha presencia en lo que es el territorio de la política argentina. Tiene mucha presencia, desgraciada presencia. Nomádica presencia. Vilipendiada presencia. Presencia nómade. Claro. Pero lo que pasa es que uno no es nómade de sí mismo, y creo que la impronta que marca Patricia Bullrich no tiene que ver con una coherencia ideológica, sino con una coherencia de su propia persistencia en alcanzar el poder. En ese sentido, de lo único que muta es de situaciones en las cuales desplegar aquello que sabe hacer. En cada lugar que ha estado ha hecho lo mismo. Digo, no fue Patricia Bullrich alguien diferente en el Ministerio de Trabajo, ni tampoco fue alguien diferente en aquellos tiempos en que estaba cercana a la tendencia revolucionaria. ¿No? Quienes han estado, quienes no, porque lo que estoy hablando es de la esencia del ser humano y no del lugar por el que transita. Y nunca hay, no hay testimonios de gente que haya militado con ella que la recordara como un cuadro solidario, como un cuadro interesado en marcar rumbo. Sí, a su hermana, que a la sazón muere en Europa en un accidente de automóvil y era la esposa de Galimberti. Su hermana sí era una mujer considerada de otra manera, digamos, con otras sensibilidades. Tampoco el caso de Bullrich, Patricia, es el único en el tema de la incorporación, ya sea tanto a la tendencia revolucionaria, a Montoneros, como al PRT, como al ERP, o como a otras organizaciones político-militares de la década del 70. Realmente, yo recuerdo con mucho amor y respeto a otro, que era el hippie Alzogaray, y a mucha otra gente que ostentaba, ya he hablado varias veces acá de alguna Menéndez Betty, y de tanta otra gente que ostentaba apellidos que habían sido complicados para la vida democrática argentina, o a veces solamente para la vida económica, pero que entrelazada, como la hemos visto, daba lo mismo. Digo, daba más o menos lo mismo, aun cuando no se metieran en cosas muy pesadas. Pero hasta que lleguemos a este retoño que tenemos, que por aquí andando, amante de la comida mexicana y ahora muy interesada en llegar a ser un poco más que amiga de los muchachos del PRO, vamos a irnos a 1867. En 1867 nació una empresa con nombre propio, en adelante sería sinónimo de bienes raíces. Desde 1867 construyendo prestigio. En una Argentina en crecimiento, una familia de emprendedores le da a su apellido el proyecto que tomará el liderazgo en el rubro remates e inmobiliaria. Sus fundadores soñaron con que su compañía fuera sinónimo de excelencia y tradición. Durante más de un siglo y medio, esa visión se fue construyendo día a día con esfuerzo y dedicación. A través de un conocimiento pormenorizado del mercado inmobiliario, en Bullrich se realizaron miles de operaciones hasta llegar a su liderazgo actual. Este sueño que tuvieron sus fundadores hoy es calidad, con una marca que implica seriedad y experiencia en operaciones inmobiliarias. Es el folleto de los Bullrich. Inmobiliaria Bullrich se sigue proyectando al futuro con la misma visión y energía que le imprimieron sus precursores. Con su permanencia en el mercado, y esta frase me fascina, al elegirlos ponemos el valor más importante, el más importante valor agregado, nuestra propia historia. Esta es la manera en la que se presenta no solamente la empresa inmobiliaria de Bullrich, sino la enorme diversificación de emprendimientos que toman entonces, como todas estas familias, de algún hombre que ha sido el verdadero mentor del nacimiento de este tipo de emporios. En este caso es Adolfo Jorge Bullrich. Un hombre que cuando se rastrea en sus orígenes y cuando se rastrea... En realidad yo les voy a contar porque la gente tiene que saberlo. Me mató el remate el compañero Jorge, porque justamente la idea era decirles que de esta manera se presentan a sí mismos con un gran amor por su propia historia los Bullrich, pero que nosotros no estamos de acuerdo con la presentación. No era una loa mía. Estaba ¿Vos querés decir que no le ponen valor agregado en no, la yo historia? Quiero decir que me arruinaste el remate del inicio de la columna. Yo te quería sacar de eso, no puedo. Bueno, Adolfo Jorge Bullrich nació en el 30 de diciembre de 1833 en la Argentina y murió en París el 8 de marzo de 1904. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Fue militar, fue comerciante y fue intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1898 y 1902, justamente durante la primera parte de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Nacido de Augusto Bullrich, un alemán que había llegado a Buenos Aires como prisionero de guerra, atrapado como soldado enemigo durante la Guerra de Brasil, y luego de su liberación, asentado en la ciudad. Nótese que en la biografía de los Bullrich te dice el nombre del padre, pero no te dice el nombre de la madre, es el hijo de Augusto Bullrich. Solamente, creo que no hubo mujer ahí. Realizó sus estudios en Alemania, participó como militar en la Guardia Nacional y fue iniciado masón en 1869. Se recuerda mucho este inicio de Bullrich en la masonería porque fue como toda una ceremonia, lo demoraron bastante por algunas otras averiguaciones que estaban haciendo en torno a su familia y entra, como lo podemos notar, un poquito grande ya, ¿no es cierto? Claro. Del 33 al 69, cuando era bastante habitual que se entrara como mucho más joven en este tipo de familias. El 3 de abril del 67 funda Adolfo Bullrich y compañía, una casa de remate que se encargó tanto de muebles y propiedades como de vacunos y campos ganados durante la conquista del desierto. Comillas, comillas, comillas, comillas, durante la conquista del desierto. El edificio sede de la sociedad inaugurada en el 1921 funciona hoy como el centro comercial Patio Bullrich. Incluso si usted mira el frontispicio del edificio, encuentra perfectamente que dice casa de remates. Claro. Con esa casa de remates, Bullrich hace crecer su fortuna y llega a dirigir el banco hipotecario. También fue juez de paz. Dije ya que había sido intendente y entre algunas de las cosas para destacar del marco de su intendencia... O sea, que el tipo bajaba el martillo de remate, bajaba el martillo como juez. Sí, y cortaba muchas cintas, porque entre otras cosas se destaca el haber vencido la resistencia que tenían para poner la fuente de las Nereidas, que es la obra de la escultora Lola Mora, sí. Se queda en 1900 y recién en 1902 él logra convencer la enorme resistencia que provocaba el estilo de la obra y la coloca en Cangallo, hoy Perón, y Paseo de Julio, hoy Leandro Alem. Sí, pero la tuvieron que sacar. Después la llevaron al otro paseo, que bueno, pero esa es otra historia. Es otra historia. La clausura de los corrales viejos, la planificación en su terreno del Parque de los Patricios, a cargo del paisajista Carlos Thaís, la organización de los festejos de recepción del presidente brasileño Campos Salles, quien arribó a Puerto Madero el 25 de octubre del 900, y el nombramiento del aviador Jorge Newbery como director general de alumbrado público, también en 1900. Son algunas de las cosas por las que se recuerda a este hombre, que finalmente muere en 1904 en París, Francia, y que sus restos recalan en la Recoleta como corresponde. Claro. Igual a mí me gustaría destacar a otra mujer que ya alguna vez en nuestro programa anterior, en Bicentenario, la destacamos, a Silvina Bullrich, uh-huh, con todo lo que provoca en ustedes, sí, que son como los señores estudiosos del tema. Y a mí es una mujer que me, a pesar de todas sus contradicciones, o quizás justamente por sus claros oscuros, me sigue despertando como una enorme simpatía en lo que tiene que ver con el desarrollo de su obra. Para mí Silvina Bullrich es una mujer que como novelista, como periodista y como guionista de cine hizo un retrato bastante descarnado de la clase a la que pertenecía. Digo, se burlaba mucho, tenía un sentido del humor y además retrataba en toda su desesperación, soledad, depresión, barbitúricos de por medio y qué sé yo, a una clase que estaba bastante aburrida de sí misma y que no encontraba otras maneras de hacer el autorretrato. Autora de muchos bestsellers, fue una gran vendedora. En esa época el trío era justamente con Marta Lynch y con Beatriz Guido. Uh-huh. Se crió junto con su madre María Laura Meireles, que era la hija del embajador de Portugal, y sus hermanas Laura y Marta, en un ambiente privilegiado de frecuentes viajes a París. Por supuesto, había tenido su abuelo diplomático. Tuvo acceso a la biblioteca de su padre. Su padre, Rafael Bullrich, fue también educado en París, un prestigioso cardiólogo. En sus memorias ella escribió de esta manera a su infancia. Fui en la infancia terriblemente feliz. Nunca me gustaron las muñecas. Para mi cumpleaños me hacía regalar arcos, flechas, hachas, rifles, cañones, soldados de plomo y una magnífica carpa de indios que era sin lugar a dudas mi gran orgullo. De haber nacido 50 años atrás me hubieran llevado a un psicoanalista y hubieran creído que tenía tendencias lesbianas. Habrían hecho lo imposible por cambiarlas. Por fortuna, nací cuando a nadie se le ocurría pensar cómo iba a evolucionar una chica. A mis padres les causaba gracia mi disposición guerrera y mi padre afirmaba, Silvina es mi hijo varón. O sea, me encanta esto. Por supuesto, era una mujer que de Racine, Balzac, Flaubert, Corneille, Zola, Simone de Beauvoir hacía como las fuentes en las que abrevaba, enseñó literatura francesa, tradujo innumerables libros. En el 45 trabajó junto con Borges, fue amiga de Mujica Lainez y estuvo en el espacio pequeño de Adolfo Bioy Casares, Estela Canto y otros escritores de la época. Cuando se casó con Arturo Palenque tuvo un hijo que se llamó Daniel, pero el gran amor de su vida fue sin lugar a dudas Marcel Dupont, que enfermó de cáncer terminal y murió al poco tiempo, y la novela Los pasajeros del jardín está basada en este amor. El patio Bullrich, ya te dije de qué se trata y dónde está. Y Patricia Bullrich Pueyrredón Luro, que no es un patio, pero es un pato, porque le dicen pato, con toda esa enorme cantidad de apellidos, en realidad es la mujer que ha transitado por la política argentina trasvestiéndose en forma permanente de los ropajes, más no de su esencia, que creo que es lo que en definitiva define a los escorpiones. No la trato de la misma manera a su prima, porque me encanta cómo canta. Quiero saber qué están pensando siempre, de qué se ríen, hablan de mí seguramente. Ya sé muy bien que están tramando algo, difícilmente puedo ponerme a salvo. Y no ven que me persiguen todo el tiempo. Fabiana Cantilo, por supuesto. Fabiana Cantilo es la prima de Patricia Bullrich. Vamos a ver que tenemos mensajes. Jorge y equipo, bueno, hoy en estos días se está recordando el No al ICA que protagonizó Néstor Kirchner. hoy tendríamos que estar mirando Europa. Si hubiéramos hecho lo contrario, estaríamos viviendo lo que vive Europa y lo que seguramente vivirá en el futuro. Así que démosles gracias a Néstor y a su memoria. Un abrazo. ¿Y qué haces? ¿No te das cuenta que estoy viva? Habla Rubén de San Nicolás. Había un historia, había un Martínez de Hoz cuando estaban deliberando para ver si Cisneros se quedaba, y él levantó la mano para que se quedara Cisneros. Ya de ese entonces era, antes del 25 de mayo. Claro que ustedes ya lo dicen, todos lo saben. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Bueno, habla Cecilia. Mira, una anécdota nomás te voy a decir de Martínez de Hoz. Yo tenía una amiga que era muy amiga de Martínez de Hoz en la adolescencia, ¿no? Cuando Martínez de Hoz tenía 18 años, estaba toda la hora de la siesta, estaba con zapatillas de baile clásico. Tengo entendido que lo de San Martín no es una versión, sino que realmente era hija natural de Alvear y de una hija de un cacique, creo que guaraní, a la que le permitieron permanecer con la familia que adoptó a San Martín, digámoslo, San Martín. Y el niño vivió así con su madre hasta los 12 años, edad en la que fue a España. Gracias a los oyentes. El Martínez de Hoz, precisamente, nos dice acá Diego Tomasi, que nombró Santiago el primero. No, Sayat. No, Sayat, perdón. Sayat. Sayat lo nombró. Era contemporáneo. El que levantó la mano, que dice el oyente, ¿no? Ajá. Gracias a todos los amigos que nos escriben al Facebook. Licia López de Casenave dice, no hay que preocuparse si hoy no hablan de todos. Tenemos tanto cretino en nuestra historia que creo que podrán ocupar varios programas. Abrazo para todos. Luis Alfredo Parisi, fue Julio Argentino Roca que siendo cadete raptó a una adolescente porque esta no le llevaba el apunte. La tuvo secuestrada una semana y luego la liberó. Sus amigotes militares le perdonaron el rapto y pudo seguir la carrera militar. A la familia de la niña la amenazaban para que no lo denunciara. Linda lo gente. Firma Luis Alfredo Parisi. Linda gente. Bueno, se nos terminó el programa de hoy dedicado a los apellidos que vuelven. Mañana en Argentina tiene historia el teatro en Argentina con un invitado de lujo, Mauricio Cartún, nada menos. El teatro en Argentina mañana en Argentina tiene historia. Las noticias ahora mismo en Radio Nacional y luego el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.